Gloria a Dios. Qué bueno que es el Señor. Qué bueno poder estar en su presencia un día más. Amén. Dios te bendiga. Sean bienvenidos todos los que están aquí en este día. Le damos gracias al Señor por un día más de vida, hermano, que Él nos ha dado. Si tú quieres ir buscando, puedes ir buscando el libro en el Antiguo Testamento, Nehemías, capítulo 8. Puedes ir buscando el libro de Nehemías, capítulo 8. Amén. Y qué lindo, porque dice que, y es verdad, la palabra de Dios dice en la bienaventuranza: bienaventurado el pobre en espíritu, porque de él es el reino de Dios. Y ustedes saben quién es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es una persona que no tiene salvación. Puede tener todo en el mundo, pero no tiene salvación. Es una persona pobre en espíritu. Y ser pobre en espíritu es llegar a lo más bajo. Porque podés tenerlo todo y no poder tener nada. Por eso dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y nosotros éramos pobres en espíritu. Y hoy tenemos el reino a nuestro favor. Él vino sobre nosotros y Él nos dio su gracia, Él nos dio su sangre. A precio de sangre, dice su palabra, que fuimos comprados. Amén. Y si yo te preguntase en esta tarde, de lo que estamos acá, ¿cuántos saben o conocen lo que es un púlpito? ¿Tienen ni idea de lo que es un púlpito? Porque está bueno, porque algunos quizás no pueda saberlo, ¿verdad? ¿Todos saben lo que es un púlpito? Todos saben. Bueno, eso es muy bueno, ¿verdad? Es muy importante, ¿o no? Porque el mensaje de hoy se va a llamar: ¿cuál es tu púlpito? El mensaje se va a llamar, ese es el nombre: ¿cuál es tu púlpito? Y muchas veces, al transcurrir del tiempo, hemos visto tanto hombres como mujeres que muchas veces anhelan, ¿verdad?, el púlpito. Y de hecho, la palabra púlpito, tenemos que primero hablar de qué es un púlpito, ¿no? Porque si el mensaje se llama ¿cuál es tu púlpito?, lugar elevado donde se sitúa el predicador en la iglesia para poder ser visto y oído por los asistentes. El púlpito tiene un sentido o un valor religioso en cuanto se convierte en el lugar de referencia de la palabra de Dios. Es lindo el significado. Quiere decir que el púlpito, el predicador tiene que expresar la palabra. Tiene que compartirla, tiene que transmitirla, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿pero y esto tiene algún sentido bíblico? ¿De dónde sacaron los púlpitos? Por ejemplo, ¿de dónde, alguien tiene idea de dónde salieron los púlpitos? ¿Quiénes fueron los primeros que utilizaron púlpitos? ¿Alguien conoce de esto? De hecho, bueno, hoy tenemos, por ejemplo, vieron que ahora son modernos, tienen una cruz, le ponen acá. Hay púlpitos de todos colores, ¿verdad? Y tiene un sentido bíblico, pero tiene un sentido bíblico simbólico. Yo quiero hablarte de eso, del sentido bíblico, simbólico, y del sentido bíblico espiritual. Estos son púlpitos. ¿Para qué se paraba? ¿Dónde se utilizó? Bueno, vamos a leer Nehemías. También se utilizó en otro pasaje, pero para no hacerlo largo. Nehemías 8:1, ¿todos lo tienen? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Imagínense, ¿eh? ¿Leyó algo o no? En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba, Esdras, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Amén. Vamos por parte, porque podemos sacar de acá a un mini estudio para que vos puedas entender de dónde viene esa doctrina. Vieron que en todas las iglesias hay escalera, por lo general, y ves al pastor de abajo. ¿Y el pastor dónde está? Arriba. Podemos decir que de aquí se ha sacado en parte esa doctrina, ¿verdad? El pastor se para, ellos se tenían que parar. Hay una gran diferencia, ¿no? En aquel tiempo era un pueblo. Se paraban y le hablaban a todo el pueblo, hermano. No era que uno no conocía, no, desde chiquito. Todo el pueblo de Israel estaba ahí. Todo el pueblo estaba ahí escuchando las palabras. De aquí han sacado esta doctrina. Ahora pregunto, ¿está mal que pongan un púlpito allá arriba? Yo, mi pensamiento es, ¿vale la pena? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay más unción? Porque aquí, si hay algo que debemos de destacar de este capítulo de Nehemías, si ustedes lo leen, lo que realmente era el galardón y lo que sobresaltaba era la palabra de Dios. No la altura que estaba, no era por el valor del púlpito. Este también lo hizo de madera, la mano Carlita. Este también es de madera, pero ¿qué quiero decirte con esto? Que también es tiempo de romper religiosidad, romper estructura y no hacer doctrinas de hombre o doctrinas que en realidad no tienen validez. Lo único que hacen es engrandecer al hombre y ponerlo un poquito más alto. Nosotros, acá no hay estrado. ¿Por qué no hay estrado? Somos todos iguales. Es una cuestión de interpretación. No vamos a tener menos poder porque yo esté a tu altura. Eso significa, soy igual que vos. De hecho, pasó la hermana Lourdes, pasó la hermana Tamara. Y mañana va a pasar, puede pasar Gonzalo, ha pasado Paola, María. Porque somos todos iguales. Pero hay un gran problema. Por eso digo, vamos a sacar un poquito de estudio. Pero va a ser en realidad un sermón. ¿Por qué? Para que tengas idea, primero. Ya saben el púlpito dónde salió. Cuando vos lo veas y ya tenés el significado, era para hablarle al pueblo. O sea, no se iba a parar en una tienda. Mucha gente, calculá que había mucha gente ahí. Entonces dice que todo el pueblo estaba atento, hermano. Ahora hay un gran problema, que eso fue bajo la ley. Si fueron instrucciones bajo la ley. Y no dice que fue una instrucción de Dios. Tampoco dice que Dios le mandó a hacer eso. Ellos, si tú tienes que hablarle a una gran multitud, ¿qué haría? No dice Dios le mandó a hacer esto, dice que ellos hicieron eso. Después dice que Salomón también hizo un púlpito para hablarle a Dios. A Dios, ya lo hizo con bronce, bueno, pero él también. Pero era diferente. ¿Qué quiero decirte con esto? Que estamos en una etapa diferente. Estamos en la etapa de la gracia. Ley significa lo que pasó. Gracia significa un comienzo hacia un fin, hacia un destino con Jesús. Entonces hay que entender la diferencia. El problema es que bajo la gracia Dios levantó hombres. Y no tengo nada en contra de la mujer, pero tengo que hablar con todo respeto, porque la Biblia deja claro. Hoy vemos mujeres apóstolas. Se le describe así, apóstolas. Están apóstoles. Hoy vemos varias, por ejemplo, te voy a tirar un nombre que siempre me acordé por las cosas que decía, Wanda Rolón. Ella es una mujer apóstol, levantada como apóstol. En realidad es una mujer apóstol. Esa sería la palabra. La levantaron. La Biblia a mí me dice que Jesús levantó 12. No tengo nada contra la mujer. Y si seguís el mensaje atentamente te vas a dar cuenta que no vengo a hablar de la mujer. Vengo a hablarte de cuál es tu púlpito. Pero el problema es que muchos anhelan un púlpito, tanto mujeres como hombres, hermano. De hecho, la Biblia dice que muchos predican por contienda a Jesús, por envidia. Para no distraerte, el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23, dice de esta manera, por eso quiero entrar en el contexto. Hechos 14, 23 dice, Dios levantó, esto te lo digo yo, Dios levantó hombre para el pastorado. Jesús escogió 12 apóstoles. Entonces preguntémonos por qué no eligió a una mujer ya que estaba ahí. ¿Cuál era la diferencia? Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué levantaron los apóstoles? Ancianos, no ancianas. Si no, debería decir ancianos y ancianas. ¿Estamos de acuerdo o alguno tiene alguna contradicción? Hechos 20, 28. Tened cuidado de vosotros. ¿Qué sucede aquí? Dios levantó apóstoles, ¿verdad? Jesús levantó apóstoles. Los apóstoles levantaron ancianos. ¿Pero para qué lo levantó Dios a los pastores? ¿Para qué levantó a los ancianos? ¿Para qué levantó? Para cuidar la obra de Dios. Para cuidarla de una manera, como dijo la hermana Tamara hoy, honesta. Para no exigir, para no presionar, para no manipular. Y se le fue encomendado esto que dice en Hechos 20, 28. Tener cuidado de vosotros y de toda la congregación, la Grey. Primero, tener cuidado de ustedes, de nosotros y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Dos cosas muy importantes. Tené mucho cuidado. No abuses de las personas, no las manipules, explícale la palabra. No levantes mujeres apóstoles, porque ya vas contra la regla. No levantes mujeres pastoras, porque vas contra la regla. De hecho, yo estuve visitando una hermana que el marido no falleció. El marido se fue con otra, más joven. El pastor se fue con una más joven y dejó la iglesia tirada y abrió otra. Yo le decía, hermano, usted tiene que orar y Dios tiene que levantar un varón. No, pero es que yo estoy sola, no es mi culpa. Pero Dios me la puso a usted. Tenga fe, tenga esperanza. Y quería que nosotros fuéramos. Pero tampoco correspondía, hermano. Es Dios que te pone en el lugar. De hecho, los que están aquí, ¿quién los puso? Dios, todos los que están aquí, Dios tiene un propósito con cada uno. Con uno ya lo estableció, con otro está tratando, con otro quizá tratará, pero ya está establecido. Pero ¿por qué anhelar algo que Dios no lo puso a las personas? Y Dios le dio el cuidado al hombre, al pastor, al liderazgo, de cuidar de una manera honesta, no como vemos muchas veces el abuso que hay en las iglesias. Primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena cosa anhela. Un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, que conduzca decorosa, que de conducta decorosa, hospedador y apto para enseñar. Creo que acá se cumplen estos requisitos, hermano, en este ministerio. Se enseña, se habla de la sana doctrina. De hecho, pueden ver ahí que hay bastante hojita del tabernáculo. Hay información bíblica, siempre se les enseña con la palabra. Bueno, pero dice, el obispo debe ser marido. No dice, bueno, el obispo y la obispa. Uno sea marido de una sola mujer y tu mujer ser mujer de un solo marido. No dice eso. Entonces quiero que entiendas también, a pesar de lo que estamos hablando, las reglas que Dios pone. ¿Cómo debería cuidar un pastor la iglesia? Primera de Pedro 5:2. Pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. ¿Cómo se está pastoreando este lugar, hermano? Acá no vivimos de la obra los que estamos. Ni el hermano Carlos ni yo vivimos de la obra. No vivimos de la obra. Vivimos de nuestros trabajos. Cuando Dios nos provee un trabajo y cuando no esperamos en él. Pero tampoco andamos cargando a los hermanos. Esos son los ejemplos, hermano, que tiene que seguir el pueblo de Dios. Esos son los ejemplos que se deberían de ver y notar muchas veces en las iglesias. Porque hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia cuando la sana doctrina es aplicada, se nota a la legua. Aunque muchas personas no estén de acuerdo, aunque muchos no quieran compartir o aún comentar muchas veces en las páginas de Facebook, porque no les sirve, es porque no les conviene, porque no tenemos nada que ocultar. Dice Primera de Pedro 5:3, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo de rebaño. Acá no nos señoreamos de las almas. Pero en otro lugar, hermano, los pasan por arriba, los pisotean, les hablan mal, les sacan todo el dinero y parece que a la gente le gustara. Pero tú vienes a casa de oración y se te trata con respeto, se te da tu lugar. Como también han pasado otros hermanos que han querido estar aquí, hermano. Pero el que predica acá es porque Dios lo puso. Y la mujer que esté acá, parada, enseñando, no. Compartiendo la palabra, porque así consideramos nosotros, es porque Dios la puso. Nunca estuvimos en contra de la mujer. ¿Cuántas mujeres hoy participan aquí? ¿Son obreras? Quiero decirte que los que están acá participando, Dios los puso. Si tú estás participando acá, porque Dios te puso. Así que gozate si estás sirviendo a Dios. Pero no por obligación. Tenés que hacerlo de voluntad propia, el corazón. Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿A qué vino Dios? A servir. ¿Pero qué te enseñan? Que vos tenés que servir a los pastores. Te enseñan que una mujer es pastora, que te tenés que sujetar. Donde nosotros estábamos con mi esposa, en el ministerio antes de estar acá, se nos obligaba prácticamente que teníamos que decirle pastora. Y mi esposa le decía, sos la esposa del pastor, pero no sos pastora. Y se enojaba la hermana. Pero Pedro dijo que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si es la esposa del pastor, es la esposa del pastor. Y si la hermana comparte una palabra y está ejerciendo en el ministerio, es obrera, ¿cuál es la diferencia? Si tú estás sirviendo a Dios. La diferencia es que muchas veces dice que el árbol era codicioso y agradable ante los ojos. Y las mujeres pueden hacer 99 cosas en la iglesia. Y Dios una le dijo que no, pero 99 que sí. Pero muchas veces es codicioso el púlpito. Y para hombres también que no están preparados. ¿Y qué quieren hacer? Lo que Dios no le mandó. Pero no tengo nada en contra de la mujer, te vas a ir dando cuenta. ¿Cómo debemos de comportarnos? Mateo 20:27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea el último, hermano. ¿Querés ser el primero? Sé el último. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La iglesia vino a servir, hermano, no a ser servida. El hombre y la mujer de Dios que ejercen el Evangelio, que sirven a Dios, no vinieron a ser servidos. Están para servir, como decía la hermana, porque estamos en la misma sintonía. Es por aquí donde vengo. Hay mucha necesidad. Hay muchas almas esperando una palabra de aliento. Hay muchas personas esperando un Jesús te ama. Esperando pueda haber una solución en tu vida. Esperando un abrazo. Esperando un consuelo. Para eso está la iglesia. Para ir al que necesita la palabra. Ahora bien, Y el que ocupa el lugar que decirle oyente, ¿qué hace? Pues si estamos hablando del púlpito, estamos hablando del pastorado, ¿no? Tú te puedes estar preguntando, ¿y yo qué hago? ¿Qué hago acá? Porque no tengo lugar, entonces si Dios no me llamó a ser pastor y no puedo ser pastora, o otros hombres que no puedan ser pastores, ¿qué hago entonces? ¿Voy a estar sentado toda la vida y voy a ser salvo? Muchos se preguntarán, ¿y entonces para qué fui llamado? ¿Para sentarme y escuchar un sermón tras otro sermón y ir conociendo? ¿Para estar el resto de mi vida sentado? Te voy a decir que no, hermano y hermana, que estás aquí de ninguna manera. Dios tiene un propósito con todos y cada uno, tanto hombres como mujeres, de los que están acá. Pero me detengo un instante en esto. Dios no levantó, no puso mujeres a pastorear en las iglesias, pero tampoco las limitó. Tampoco te limitó, mujer. Que Dios no te permita pastorear, no te limita a hacer la obra. No te limita a hablarle a alguien de Dios. No te limita a leer la Biblia, no te limita a orar. No te limita a moverte, no te limita a buscar el Espíritu Santo cada día. No te limita. El único versículo que encontré en toda la Biblia, hermano, y querés hacer una prueba a los que tienen internet, los que están escuchando, porque esto lo hice, todo lo que te lo escribí letra por letra ayer. Puse el Google para buscar alguna similitud de versículo, hermano, del pastoreado mujer, y no sale nada. Ponés el Google ahora y ponés mujer, pastorado de mujer en la Biblia, o mujer pastora en la Biblia. Encontré uno y no tiene nada que ver con el púlpito. Génesis 29:9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Pastora de oveja. Cuidaba las ovejas del padre. ¿Está mal? ¿Es indigno? Conoció a su media naranja y cuidando a las ovejas, Raquel. Fue el único versículo, hermano, que encontré. Fue el único versículo que encontré. No tengo nada contra las mujeres. Pero Dios no te limita tampoco, mujer. Hay muchas cosas que puede hacer la mujer. Y también muchos hombres que apuntan a un lugar o por el simple hecho de buscar reconocimiento se desviven y anhelan, hermano, pararse en un púlpito, no entendiendo que son parte de un cuerpo y el lugar que Dios les puso, allí Él los va a usar como quiere. Si Dios te puso en un lugar, Dios te va a usar como quiere. Eso no significa de que tú tengas que estar parado en un púlpito, varón. Eso no significa de que tú tengas que estar parado en un púlpito, mujer. Dios va a hacer como quiera. Bueno, continuamos dicho esto. ¿Cuál es el lugar que estás ocupando hoy dentro del cuerpo, entonces? ¿Cuál es el lugar que estás ocupando hoy? ¿Sentís que estás ocupando el lugar dentro del cuerpo de Cristo, dentro de esta iglesia, dentro de este ministerio? ¿Sentís? ¿Encontraste tu lugar? ¿Tiene sentido común esto? ¿Tiene sentido de pertenencia? ¿Encontraste tu lugar? ¿Estás haciendo la obra de Dios? ¿Estás trabajando para Dios? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Te conformás con escucharte semana tras semana las prédicas? ¿Preferís que el pastor siga ocupando el púlpito y algún otro hermano? ¿Te queda mejor? ¿Y tu púlpito? ¿Tu púlpito propio? Porque tenés un púlpito propio. Y ahora vamos a hablar de este púlpito propio. ¿Cuál es tu púlpito propio? ¿Tu diario vivir? ¿Cómo caminás? ¿Cómo te manejás? ¿Qué es lo que hacés fuera de la iglesia? ¿Cómo utilizas tu púlpito afuera también? Porque lo que tú recibís de aquí tiene que ser un recipiente, pero ¿para qué lo recibís? ¿Lo retenés? Dios también te llamó a ti, hombre y mujer. A todos. Dice Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves fruto y vuestro fruto permanezca. Dios te puso para que lleve fruto. Dios te puso para que tu fruto permanezca. ¿Cómo llevo el fruto? ¿A dónde lo llevo? ¿Me riego yo mismo? ¿Me abono yo mismo? ¿Cuál sería la diferencia si tú recibes la palabra del púlpito y te la guardas y te crecen las hojas y tienes una raíz muy linda y empieza a salir algún fruto, pero ¿te lo vas a comer todo tú? ¿No habrá alguien afuera que quiera escuchar lo que tú estás aprendiendo aquí adentro? ¿No habrá alguien que quiera recibir una oración de tu parte? ¿No habrá alguien que quiera escuchar que Jesús lo ama? ¿No habrá algún pecador que quiera arrepentirse y está necesitando que alguien vaya de parte de Dios a decirle que Jesús lo ama y que hay una posibilidad? ¿No habrá alguien cansado de estar en las iglesias siendo lucrado, lucrada, usado y estará esperando a alguien que conoce y que conoce que hace años que está tragando el conocimiento para que le diga que el diezmal fue para un tiempo, que la ley es una cosa y que la gracia es otra, que le exprese el Evangelio? Porque el verdadero púlpito está afuera, hermano. Y esto siempre lo he dicho. ¿Dónde está el verdadero púlpito? Afuera. Afuera, donde está la gente, donde está la necesidad. ¿Para qué? Para quienes abran sus oídos y escuchen. ¿Para quién? Para los que tengan necesidad. Como cuando comenzamos, hermano, estaba Edras en el púlpito. ¿Dónde estaba el púlpito de Edras? Afuera. ¿A quién habló? Afuera, hermano. El pueblo estaba afuera. El pueblo escuchaba la palabra afuera. Y es necesario llenarnos de Dios, nutrirnos, es necesario enseñar, es necesario discipular, es necesario crecer. Pero el púlpito tiene que estar afuera. El púlpito tiene que estar afuera, hermano, predicando. La gente estaba afuera escuchando la palabra. Quizás tu púlpito está en tu trabajo. Quizás ese es el púlpito. En tu trabajo. ¿Qué significa esto, púlpito? Predicar, enseñar. Mirá, Dios te ama. ¿Cómo haces tantos años juntos trabajando con uno, con otro? ¿Qué haces? ¿Cómo estás mal? ¿Pero por qué estás mal? Si Jesús te ama, a mí me rescató, a mí me salvó. Yo hoy estoy bajo la gracia. No está todo perdido. Para algunos puede estar en el trabajo el púlpito, hermano. Quizás tu púlpito para otro es tu barrio. Quizás hay un vecino que necesita la palabra. Quizás es tiempo de golpearle la puerta. Quizás es tiempo de decirle, quiero hablarte de Cristo ahora. Quizás sea el tiempo, hermano. Lamentablemente, hermano, la iglesia está careciendo de valores y de mujeres que estén dispuestos a salir. Hoy veía algo vergonzoso en el Facebook, hermano. Puso uno, un cristiano, puso, no se dan cuenta que se termina el mundo. No se dan cuenta que esto no da para más. ¿Qué piensan hacer? Vengan a Jesús, salven sus almas. Y puso otro, es verdad, es tiempo de predicar. Y puso otro, hay que orar por todos. Te lo voy a pasar para que lo vea. Y pone otro, yo no soy cristiano, pero creo en Dios. Y es verdad, oren, por favor, oren. Es más, tenemos que orar y tenemos que unirnos para que rápidamente pase esto. Pero abajo no había ningún mensaje que le decía, vos fuiste creado por Dios, pero ¿en qué Dios crees? Esa es la posibilidad, ahí está, ahí está. Ahí está, Dios te está diciendo, hablale. Hablale, confrontalo con su pecado. Pero, ¿de qué Dios hablas? Porque no estás hablando del mismo Dios que yo. Pero si querés te hablo de mi Dios. Porque mi Dios no vino a buscar soluciones. Pero vos te podés morir mañana. No tengas miedo al coronavirus. Tenés miedo que pueda agarrar tu alma y echarla en el infierno. Vení que quiero hablarte de Jesús, quiero enseñarte. Estoy dispuesto, vos estás dispuesto, estás buscando la solución como los que estaban atrás de Jesús buscándola. Porque si estás buscando la solución, no, ese no es el Dios. Andá a buscar el Dios de las soluciones. Pero si estás buscando el Dios de la salvación, yo lo conozco. Se llama Jesucristo, Él murió por mí. Vos no sabés lo que era mi vida. Y ahí le empezás a contar. Y Él te va a escuchar. Y no le estás mintiendo. no le está vendiendo a un Dios de solución, le está vendiendo a un Dios que rescató a un miserable como yo y lo sacó de la propia muerte. Cuando un día dije no vale la pena vivir, Él me rescató. ¿Cuántos hay por ahí que no vale la pena vivir para ellos? Necesitan escuchar lo que Dios hizo contigo. Quizás en el trabajo, quizás en tu barrio, quizás en un hospital, quizás en el ómnibus cuando vaya. Dos palabras pueden cambiar una vida, hermano. Dos palabras pueden cambiar una vida. Yo te voy a contar algo. Un día no tenía ganas de vivir. Me da tristeza. Y no lloro de emoción. Lloro de bronca. Porque no le encontraba sentido a la vida. Dije, yo no quiero vivir más. Y ya estaba pensando demasiado en quitarme la vida. Pero ese día me pesaba la vida. Pero había algo que me impedía, hermano. Yo sabía, había algo dentro de mí que me limitaba. Y dije, yo voy a ir a una iglesia. Y fui a Misión Vida, hermano. Un jueves, no me olvido nunca, hermano. Un jueves, hecho pedazo estaba. Lo único que tenía era el deseo de no vivir. Lo único que me motivaba. Vivía para no vivir. No tenía deseo, esperanza, nada. Llegué al culto, entré, pasé desapercibido, estaba lleno. Nadie me vio, nadie me vino a hablar. Yo quería decirle, no quiero vivir. No siento ganas de vivir, no siento que tengo un propósito en la tierra. Me siento menospreciado, devalorado, no sé. Terminó el culto, dije, está, ahora voy a hablar con el pastor. ¿Qué es lo que me está pasando? Porque quiero saber por qué me pasan estas cosas. Terminó el culto, pastor agarró, se metió por una puertita allí que había. Esperé, vino la hermana, le digo, hermana. Señora, le dije, ¿puedo hablar con el pastor? Dice, sí, él está en una reunión ahí, pero. Dice, ahora esperalo que ahora viene. Lo esperé 2 horas. A las 4 de la tarde entré a esa iglesia. Era a las 9. Yo lo estaba esperando al pastor. Nunca salió el pastor. Yo seguía con el deseo de morirme. No me quitó el deseo escuchar lo que dijo. Yo quería hablar con alguien. Yo necesitaba un oído. Vino uno todo de camperita. Creo que se llama. Bueno, el que está con Marque. Aldo. De camperita de cuero, entró. Hola, ¿cómo están? Hola. Disculpe, le dije. Un flaquito, hecho pedazo, ese era yo. ¿Puedo hablar con usted? No, ahora no, imposible, tenemos una reunión. Salí, hermano. Salí y dije, no, ahora no. No se me fue el deseo de quitarme la vida, pero Dios tiene que estar en algún lado, pero acá no está. Acá no puede estar Dios porque no puede pasarme esto a mí. Pero Dios debe existir, hermano. Y Dios existe. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo necesitaba a alguien que me hablara. No hubo quien me hablara. Creo que por la gracia de Dios estoy vivo. Porque si faltaba algo para que me matara, era lo que me pasó. Que una iglesia que está para dar vida no te dé que escuche nadie. Que pidas para hablar con un pastor que vino a servir. Que hay alguien que no tiene deseo de vivir y que tenga cosas más importantes que la vida, que predicar de la vida, que predicar que cuando un pecador se arrepienta hay fiesta en el reino de los cielos. ¿Qué cosa más importante puede tener que eso, hermano? Yo siempre dejo todo cuando me llama alguien. Porque para mí mi prioridad son las almas. A mí el trabajo es secundario. Eso quiero dejarte. Eso es el púlpito, hermano. Andar que te necesita. Hay oído que te necesita, pero no te lo van a decir. Yo no fui a hablar con nadie. Nadie sabía lo que yo estaba pasando. Y donde quise exponerlo, no me quisieron escuchar. Pero Dios se ve que me escuchó. Porque Él me conservó la vida. Quizás en un hospital. Capaz que en una plaza. Capaz que cuando estás caminando. Es que Dios es espíritu, hermano. Él no está en cuatro paredes. Él es espíritu, y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Vos podés hablar en cualquier lado con Dios, no necesitás estar el pastor atrás diciéndote los versículos. Hablale de lo que nazca en tu corazón, eso es el amor de Dios. No es por capacitación, y lo dice la Biblia, porque Cornelio era un gentil, pero él creía que había un Dios y oró, y Dios le dijo a Pedro, anda a visitar a ese gentil, y le dio una visión. Es tener el deseo de ser púlpito, es tener el deseo de expresar el amor de Dios. 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Si sos débil, sos fuerte. Quizás para el mundo seas vil, quizás para el mundo seas necio, quizás pase desapercibido para algún pastor, pero para Dios no vas a pasar desapercibido. Él te va a levantar, Él te va a usar, y Él mismo te va a hacer avergonzar a estos que se creen sabios. Porque hace unos años atrás le hice una pregunta y todavía no me la respondió. ¿Quién lo levantó apóstol y con qué autoridad es apóstol? No me la respondió. Y me gustaría un día, cara a cara, hablarle y contarle la mala experiencia nefasta que tuve en el lugar que le puso Misión Vida. Para las naciones, pero para un uruguayo, para un uruguayo no fue Misión Vida. 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Yo era una de esas, hermano. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Dice, y salió. No se quedó sentado. Y salió, era Jesús, hermano. Tuvo compasión y salió a enseñarle el reino de los cielos, el evangelio. Es tiempo de salir de tu lugar de confort y anunciar la salvación, la esperanza. Levantate, mujer, en esta tarde. Levantate, hombre, en esta tarde. Hay gente que está necesitando. Hay gente que no quiere vivir, ¿eh? Dios te va a poner personas en esta semana que no quieren vivir. Dios te va a poner personas que no tienen esperanza. Dios te va a poner personas que necesitan una palabra rema, no una mentira. Un Jesús te ama, una palabra sencilla. Y algunos no necesitan ni una palabra, necesitan un oído. Primero necesitan un oído, y después necesitan un abrazo, y después necesitan una oración, y después necesitan simplemente al Salvador. Salió, hermano, es tiempo de salir. Es tiempo de llevar esperanza. Levantate, varón, levantate, mujer, y predicá, compartí la buena nueva. Compartí la buena nueva en esta tarde. Tenés que decirle a esas almas que están perdidas, no. ¿Por qué buscan entre los muertos que viven? No, que acá están los muertos. Esto es una ola de maldición, acá no. Yo estoy entre los que viven. Yo encontré al que vive. Yo también estuve buscando entre los muertos, pero encontré más muertos. No busque más entre los muertos al que vive, porque Él vive. Él venció la muerte. Él murió por vos, murió por mí. Él te ama, Él me ama. Él quiere sanarte en este día, Él quiere salvarte. Él quiere rescatarte. El mundo hoy está bajo el efecto de la depresión del COVID-19, hermano. Hoy el mundo está paralizado, depresivo y bajo ese efecto. Un efecto lapidario. Todos caminan desalentados, sin esperanza, como aquellos que caminaban en un camino que se llamaba Emaús. El mismo camino que hay hoy. Sin esperanza. Ya no creen en nada. Por el malo testimonio de los pastores. Por la corrupción de la iglesia. De la puerta para afuera hay un Emaús. En tu barrio hay un Emaús. Un Emaús. Un camino de desesperanza. Te invito a Lucas 24. Capítulo 16. Hay muchas personas hoy que caminan así, hermano, por esta pandemia. Están con los ojos velados, asustados, llenos de temor, llenos de miedo, pasando necesidades. Lucas 24:16. ¿Qué sucedía, hermano? Mas los ojos de ellos estaban abierto. ¿No hice eso? ¿Qué hice? ¿Cómo estaban los ojos? Así están los ojos en el camino del COVID-19, hermano. De la desesperanza, de la desunión, de la tristeza. Pero todos por causa de Jesús también. Pero ¿de quién querés estar a favor? ¿De el que está? ¿El que venció la muerte? ¿O del que tiene la vida? 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminás? ¿Y por qué estás triste? Jesús les hablaba. Resulta que ellos caminaban, creyeron en Jesús en un tiempo, dijeron: este es el profeta que nos va a salvar. Como quizás tú también crees en Dios. Pero vienen las dificultades, vienen las pruebas y se complica la fe a veces, se achica un poco. Y resulta que cuando mataron a Jesús, fue tremendo la depresión que se agarraron estos hombres. Ya no tenían esperanza porque decían: no puede ser, era el que esperábamos. Y murió. Y ahora, y el mundo hoy está igual, hermano. El mundo cree que este es el fin, que no hay solución, que no hay esperanza. Los ojos estaban velados, pero dice que vino Jesús y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Mientras caminaban. Y él le hizo una pregunta muy importante: ¿y por qué estás triste? Yo te puedo preguntar en esta tarde también: ¿por qué estás triste? ¿Qué te acongoja? ¿Qué te saca la paz? ¿Qué te entristece? Y quizás también le podés hacer esta pregunta a otro: ¿por qué estás triste? ¿No ves las caritas de tristeza que hay afuera? ¿De desesperanza? ¿No ves que nadie ayuda a nadie ya? ¿No ves que cada cual hace lo suyo? Corren y se esconden. Este debe ser tu mujer. Este debe ser tu hombre. Decile: ¿por qué estás triste? ¿Qué te está pasando en este día? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está sucediendo? Ellos habían perdido la esperanza, al igual que hoy el mundo. Perdió la fuerza, las ganas de seguir. Perdió las ganas de luchar. 21. Pero nosotros esperábamos al que era, el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy es ya el tercer día. ¿Qué pasó esto? Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. ¿Quién aparecen acá? Las mujeres. Esdras se paró en el púlpito. Ellas formaban parte de las que escuchaban. No te estoy diciendo que estas estaban aquí, ¿no? Porque estamos hablando de otra narración. Quiero llevarte en tu mente a que entiendas esto. Dios te habla a través del pastor. Tú eres el receptor y la receptora. Ellas no se quedaron con lo que dijeron solo los apóstoles. Ellas se quedaron con la palabra de su Señor. Aunque Él no las haya elegido pastora y no las puso en un púlpito, ellas no dejaron de hacer la obra de Dios. No dejaron de creer en Él. No dejaron de anunciar la buena nueva. Y no dejaron, por sobre todo, de esperar ansiosamente ese día. Más allá de que es verdad que fueron con los inciensos, fueron a decorar el cuerpo, pero los otros no fueron. Y allí estaban ellas, tempranito nomás en la tumba del Señor. Dice: también fueron una mujer entre nosotros, a las que antes del día, hermano, la madrugada, fueron al sepulcro. 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Es que donde vayas tú va a estar tu púlpito. Donde vayas tú vas a poder tener un encuentro con Dios. Es que el púlpito de afuera también hay encuentros con Dios. Es que en el púlpito de afuera también hasta experiencia con ángeles tuvieron. Y el mundo estaba perdido. Los apóstoles estaban tristes. Estos hermanos que iban camino de Maús estaban tristes, desalentados, arruinados, hermano. En una palabra. La Biblia nombra a las mujeres, sí, a las mujeres. Ellas estaban, ¿dónde estaban? Donde tenían que estar. Y fueron ellas quienes alentaron a los hombres y los animaron y dieron la buena noticia. ¿Estás entendiendo que hay otros púlpitos? ¿Estás entendiendo que hay otros lugares donde Dios te va a poner específicamente si seguís la guía y la voluntad de Dios, si haces lo que tenés que hacer, Dios te va a poner donde tengas que estar. Tu deseo va a estar donde tengas que estar tu corazón. Hay otros lugares donde Dios también se mueve, hermano, donde incluso hasta los ángeles lo vieron. Y yo le puedo decir, gloria a Dios por esas mujeres, gloria a Dios por las mujeres que se levantan, que salen a pelear, que oran, que hablan del Evangelio, que proclaman la buena nueva en todos los lugares que pueden, hermano. Porque son parte del cuerpo. Ocupan el lugar que Dios las puso, y cuando ocupas el lugar que Dios te pone, sos honrado y honrada por Dios. Y sos usado y usada por Dios. ¿Dónde está tu púlpito? ¿Cuál es tu púlpito? Jesús le declaró las Escrituras, hermano. Le dijo que Él era Dios. Hoy es tiempo para que tú también le declares las Escrituras a estos que están en estos caminos de Emaús, tristes, desalentados, sin aliento, y que le diga, no. Él está vivo. Él vive y esperanza. Hay esperanza para tu vida. Hay esperanza. No todo está perdido. No todo se termina. Esto no es el fin. El fin va a ser cuando venga nuestro Señor en su gloria. Dice el 32. Porque Jesucristo después le abrió los ojos, hermano. Es que donde está el Espíritu Santo, los ojos se tienen que abrir. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Hay mucha gente caminando en esta misma condición, esperando a alguien que les abra los ojos, esperando a alguien que les devuelva la esperanza, la confianza, que le traiga paz al corazón, que le diga, no todo está perdido, hay esperanza para tu vida. Quiero hablarte de un Jesús Redentor, de un Jesús Salvador, de un Jesús Perdonador. No te culpes más por tu pasado. A partir de hoy podés comenzar un presente y caminar con Jesús. No va a ser fácil, pero Él dijo que en el mundo ibas a tener aflicción. Pero Jesús, vamos a tener paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano y hermana. Ese es el Jesús que tenemos que anunciar en esta tarde. El Jesús de libertad, el Jesús de salvación. Ese es el verdadero púlpito, hermano. El púlpito de afuera. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu púlpito y dónde está tu púlpito? ¿Estás utilizando el púlpito del Señor para su gloria, para su reino? ¿Eres receptor? ¿Eres oidor de la palabra? ¿Y hacedor o solo oidor? El Señor quiere que seas hacedor de la palabra. El Señor quiere que seas hacedora de la palabra en esta noche, hermano y hermana. Así que te invito en esta noche a orar. Te invito en esta noche a reflexionar. Y te invito en esta noche a que te animes a dar un paso. Te animes a hablar de Jesús al de afuera. El de adentro ya lo conoce. Aunque no lo conozca mucho, está más cerca que el de afuera. El de afuera siempre va a estar más lejos que el de adentro. Es tiempo de que vayas identificando personas. Es tiempo de que empieces a observar un poco más en la calle. Quizás aquel tenga una necesidad. Quizás aquel. Quizás cuántas personas hoy en el día pudieron pasar por ti con ganas de que la escuchara, como yo pasé por una iglesia llena y nadie me escuchó. Es tiempo de reflexionar. Quizás Dios te está demandando y mostrando. Quiero usarte. Señor, ¿cuándo me vas a usar? ¿Cuándo vas a salir a proclamar las buenas nuevas? Señor, úsame como quieras, pero si no salí, no te voy a usar nunca. Y qué lindo que salir, hermano, a predicar la palabra. Qué lindo que la gente te escuche. Cuando vos das, vos recibís. Cuando más das, más recibís. No es solo recibir, es dar también. Es dar una palabra de aliento. ¿Qué ganás en tu casa pensando y pensando? ¿No valdrá la pena salir, hacer una recorrida, decir, Señor, mientras espero tu voluntad, mientras espero esto, mientras espero lo otro, mientras espero no desespero, mientras espero quiero hablarle a alguien de ti? ¿No será que provocaste este tiempo para usarme más que nunca? ¿No será que en este tiempo de crisis tú quieres usarme? ¿Quién es? ¿Quién es el que viene en el camino de ese Emaús, Señor de tristeza, hoy en esta tarde? ¿Quién es el que viene? A ver, quiero identificarlo. Muéstrame cuál es, Señor. Muéstrame cuál está confundido, cuál está confundida. Quizás te cruzaste hoy con alguien que quería hablarte. Quizás alguien tuvo una necesidad y no lo viste. Mañana va a continuar la misma necesidad. Dios permita y nos dé la sabiduría de poder ser oidores de aquellos que necesitan un consuelo, un abrazo, una palabra de aliento, hermano. Pero el verdadero púlpito está como el de Edras afuera. Hay gente que necesita escuchar la palabra. Hay gente que necesita la salvación. Dice el libro de Romanos, pero ¿cómo oirán si nadie les predica? Mantengámonos creciendo, mantengámonos estudiando, mantengámonos alimentando, pero también es tiempo de empezar a alimentar a otros afuera. Es tiempo de dar un poco de lo que hemos recibido en este tiempo. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hora. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria. Padre, te pedimos en esta hora, Señor amado, que tu gracia y que tu favor nos acompañe. Padre, pon ese deseo, Señor, de querer, de poder, Señor, salir. Padre, rompe las estructuras, rompe, Señor, la comodidad. Quítanos, Señor, el lugar de confort, Padre. Y que podamos, Señor, caminar donde está la necesidad. Que podamos ser más sensibles en estos tiempos, Señor. Que tu gracia nos ha guardado y hasta aquí nos has ayudado, Padre. Tú tuviste compasión de esa multitud. Padre, pon esa compasión en mí, en mi hermano, en mi hermana. Pon, Señor, esa compasión para poder ver, Señor, que necesitan, Señor, no la solución, sino la esperanza y la salvación. No como esos que estaban en Corintios, Señor, tristes, llorando porque ya no había nada que hacer por su familia que había partido de este mundo. Y ellos decían, ahora que encontré una esperanza. Lloraban porque ellos decían, ellos no escucharon la esperanza que yo escuché. Ellos no tuvieron la posibilidad de escuchar la salvación de Jesús. Pero Pablo le dijo, en Jesús hay esperanza. Tranquilo, no se turben. Hay esperanza, Jesús. Un día vamos a encontrarlos. Un día vamos a estar con ellos. Todos los que hemos perdido un familiar, todos los que hemos perdido a alguien, no se terminó aquí la vida. La vida comienza cuando ese maestro, cuando ese que dio la vida por vos y por mí, resucite a ese familiar, a ese amigo, a ese hermano, a ese papá, a esa mamá, a ese hijo, a esa hija. Que el Señor te lo pidió prestado por un tiempo. Pero un día resucitará. Un día dice que despertará. Y un día estaremos en esa gran familia de la fe. ¿Cuánta gente hoy les ha alertado que necesita escuchar que no se termina la vida en la tierra, que hay una vida real, hay una eternidad con Jesús, que no todo está perdido y tampoco todo está perdido para vos, mujer, y para vos, varón, para vos, hermano y hermana? ¿Tú crees que si hemos llegado hasta aquí Dios no tuvo el control de vos, de tu matrimonio, de tu economía, de tus hijos, de tu salud? Hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó el Señor y continuará ayudándonos, porque esa es su gracia, ese es su favor. Pero ¿para qué nos trajo, hermano? Nos trajo también para dar, nos trajo para dar. Hay algo que seguramente alguien necesita de ti y no es precisamente dinero. Lo que tú tienes no se compra con dinero. Lo que tú tienes, no hay quien lo pueda pagar, hermano y hermana. Dale esa riqueza espiritual a alguien que la está necesitando. Hay alguien que quizá no sepa lo que es un abrazo y tú se lo puedes dar. ¿Cuánto vale? No tiene precio. ¿Cuánto vale escuchar una necesidad, escuchar una aflicción, escuchar una dificultad, escuchar un conflicto interno de una persona que necesita, que está explotando y que no sabe qué hacer de su vida? vale mucho para Dios. Para Dios vale mucho. Para eso nos encomendó el Señor, para ir y llevar las buenas noticias de su Evangelio. Es tiempo, mujer, es tiempo, varón, de llevar ese púlpito afuera, de mostrar el gran amor y la gran misericordia que tuvo para conmigo. ¿Para qué me enseñó y para qué me trajo hasta acá? ¿Para qué he aprendido de tantas experiencias? ¿Para llevármelas? ¿O para compartirlas con los necesitados, con los desamparados? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, danos, Señor, aumenta nuestra fe. Danos más compasión aún, quita toda insensibilidad, Padre. Arranca de nuestro corazón lo que nos impide avanzar, lo que nos impide, Señor, ver lo que tú viste con esa compasión. Que podamos ver la necesidad cuando pasa, olerla, sentirla. Sentir que esa persona está angustiada y necesita a gritos hablar. Ayúdanos, Padre, a estar más unidos como iglesia. Que nos podamos reunir, no físicamente, pero sí a través de un horario y empezar a orar los unos por los otros. Hermano, pon una lista. Pon una lista y empezá a orar por alguien. Empezá a orar por tus hijos. Empezá a orar por tu vecino. Empezá a orar por tus padres. Empezá a orar por tus hermanos. Es tiempo de mirar hacia adelante y dejar el pasado atrás. Es tiempo de renunciar. Porque lo que pasó, pasó. Es tiempo de vivir en la gracia. Y la gracia existe el perdón, la reconciliación. Hay un Jesús vivo. Pero a veces estamos caminando en ese camino de confusión de Emaús también, donde no sabemos si resucitó, si vive. Es tiempo de empezar a orar, poner práctica esto. Por amor a Dios, por amor a las almas, por amor a tus hijos y por amor a mi alma, ponerme en una hojita, Javier, y orar por mí, y yo te voy a poner. Pero hacer un compromiso con Dios en esta noche, no conmigo. Empezar con uno o con dos, no es necesario que ores por todo el Uruguay. Que Dios te ponga en tu corazón y en tu mente por quién tienes que orar, de tu familia. Si hay algún vecino que necesita, ponelo en una hojita y recordarlo. Yo te lo voy a hacer recordar. Porque yo quiero empezar, hermano, a orar por vos, por todos. No un día y el otro día, no, todos los días. Todos los días voy a orar por vos y yo quiero que vos ores por mí. Que nos alimentemos juntos, hermano, que oremos por tus hijos. Que vos ores por los míos y yo ore por los tuyos. Que me tome 10 minutos, 5 minutos con una lista y decir: Padre, bendecí a Gonzalo, Señor. Pero también bendecí a mi amigo Fernando, que tanta gracia tuvo conmigo. Tocalo. Que pueda conocerte, Padre, que pueda sanar ese corazón y todo ese dolor que tiene. Toca a mi hermana Tamara, pero también toca a su mamá y a sus hermanitos y al hermano mayor que aún no conoce de ti, Señor. A mi hermano Carlos, a mi hermana Paola, a mi hermana Jimena, pero también toca a Brando, también toca a Diana, a Pablo, a Luis. Toca a los hermanos Carlitos, Padre, ¿por qué? Ellos también te necesitan, por mi esposa, por mis hijos, por mi suegra, por mi vecino Tato, por mi vecina, por Lourdes, Padre, que tiene su nietito lejos y sufre. Que su nuera te conozca, que alguien le hable de ti allí donde está. Yo no tengo cómo llegar, pero tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú mismo fuiste a encontrar a esos hombres que estaban en tristeza. ¿Cómo más no vas a poder decirle a mi nuera Lourdes que hay un Dios que existe, que sabe y que restaura? ¿Cómo no podés hablar con cualquiera de mis hermanos o de mis hermanas? ¿Cómo no podés tocar el corazón de mi hermano que está tan lejos allá en España? Solo. Es tiempo, tiempo, hermano, es tiempo de presente con Dios. Tiempo de buscar la presencia, de buscar realmente. Que no sea, hermano, fanatismo, ni simbolismo, que sea fe. La fe es lo último que nos pueden robar y sacar el mundo. Te podrán quitar muchas cosas, te podrán sacar muchas cosas. Te podrán tocar el cuerpo, te podrán tocar la comida, te podrán tocar tu matrimonio por un tiempo, tus hijos. Pero la fe nadie te la puede tocar y a mí nadie me la va a tocar. Pero también es tiempo de ser valiente y de comprometerse públicamente y decir: voy a crear un hábito, Padre. voy a vivir por fe. Voy a comenzar, Señor, a dar un paso más. Voy a comenzar, Señor, a creer realmente en todas tus promesas, no en alguna. Y si hay algo que es cierto, eres que es un Dios de milagro. Un Dios que solo tú puedes llegar al corazón. Solo tú puedes quebrantar. Si yo hasta ahora no lo logré, lo suelto. A partir de ahora, te lo voy a entregar a vos, Dios. Porque nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Y como yo reconozco que no soy profeta en la mía, y reconozco que vos sos Jesús, seguramente tú vas a poner a alguien en el camino de Emaús, que están mis hijos, mi nieto, y que tú puedas reconciliar, que tú puedas restaurar, porque esa fe me la quiero llevar hasta el día que me muera. Y no estoy saliendo de la realidad. Prefiero orar por mis hijos que pensar que nunca se van a convertir. Prefiero orar y pedirte, Padre, que si hay un momento, una estancia donde pueda reconciliarme con mi hija, anhelo ese deseo y lo cambio por el deseo de Nora, mamá. Ayúdanos, Padre, conducinos por estos caminos de Emaús que cada día están más angostos y cada día hay más necesidad y cada día hay más desesperanza, Padre. Que tu gracia y tu favor nos acompañen. Y vamos a adorarte en esta tarde, Señor. Gracias, Jesús. Hazme un instrumento. Decile. Hacemos un instrumento en esta tarde. Donde no haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. Que lleve tu esperanza por doquier. Que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar. Ayúdame a nunca buscar. Querer ser consolado como consolar. Querer ser consolado como consolar. Ser entendido como entender. Ser entendido como entender. Ser amado como yo amar. Ser amado como yo amar. Instrumento de tu paz. Haz un instrumento de tu paz. Es perdonado. Es perdonado. Que nos das perdón. Que nos das perdón. Es dando a todos como tú nos das. Es dando a todos como tú nos das. Y muriendo es que volvemos a nacer. Y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar. Maestro, ayúdame a nunca buscar. Querer ser consolado como consolar. Querer ser consolado como consolar. Ser entendido como entender. Ser amado como ser yo amar. Amado como yo amar. Hazme un instrumento de